El siguiente es un programa del Centro Vasco La Plata Euskoechea. Una raíz, un pueblo, una cultura. Música, baile, euskera, deportes, costumbres, cocina, historia, actualidad. Un espacio vasco para todos. Euskaldunonitza, palabra de vasco. Nos acompañan Cervecería Modelo, como siempre los esperamos en la esquina tradicional de la ciudad, 5 y 54, delivery al 421-1321. Cardiovasc, Centro de Cirugía Cardiovascular del Sanatorio Argentino. El Emporio del Terciado, representante oficial de Dunlop en La Plata, pisos flotantes de Corflor. En estos productos es cuotas con tarjeta sin recargo. El Emporio del Terciado, su centro de mejoras para el hogar, 39 entre 11 y 12. Gustavo Ilincheta, productor asesor de seguros, Federación Patronal Seguros, oficina calle 6, número 637, teléfonos 483-5369, 424-4601 o 15-481-3720, lunes a viernes de 7 a 13. Ortel, Berrueta y Orga, estudio jurídico, 48, número 632, octavo piso, oficina 110 y 111, Derecho Civil, Penal, Familia, Sucesiones y Previsional. Teléfonos 424-0535 y 15-503-6885 de 9 a 14. Carnes El Torito, especialistas en ternera, envíos a domicilio 424-5058, 427-5622. Carnes El Torito, avenida 44, esquina 9 y sucursales. Le damos la bienvenida a Iñakitxu Aramayo. ¿Cómo estás? Hola, arratsaldeon guztioi. Euskaldunon hitzan gaude berriz. Gaur. Buenas tardes. Hoy realizaremos un informe especial sobre el cierre de Euskaldunon Egunkaria, único periódico escrito íntegramente en euskera. Nos solidarizaremos con Gaby Basáñez, profesor de euskera, quien afrontará un juicio el próximo jueves por negarse a declarar en otra lengua que no sea el euskera. Disfrutaremos de la mejor música vasca y estarán bien informados con toda la actualidad vasco-argentina. Así comienza Euskaldunonitza, palabra de vasco, un programa vasco para todos. Banizkion neria izango zen etzuen alde egingo egoak ebaki banizkion neria izango zen etzuen alde egingo. Baina nonela etzen gehiago txoria izango. Baina nonela etzen gehiago txoria izango. Eta nik txoria nuen maite. Eta nik txoria nuen maite. Eboak ebaki banizkion, neria izango zen, ez zuen alde ingo. Baina nonela, ez zen gehiago txoria izango. Baina nonela, ez zen gehiago txoria izango. Eta nik txoria nuen maite. Eta nik txoria nuen maite. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Seguir hablando sobre el cierre de Uncaria Berría. Sobre el cierre del periódico Escualdrón de Uncaria. Como pudieron percibir durante el sumario, la parte que es en euskera, que siempre hace Iñaki Aramayo, pudimos ver que iba desapareciendo. Esa es una forma de mostrar lo que han querido hacer con el cierre de Escualdrón de Uncaria años anteriores con el periódico Egin. Y lo que quieren seguir haciendo con todo lo que tenga olor a vasco, todo lo que sea con respecto a defender los derechos de Euskal Herria. Queremos de hacer este programa especial sobre todo para defender la libertad de expresión y que este ataque es un ataque a Euskal Herria y que en caso de que sean encarcelados los imputados, en este caso de Uncaria, estarían acallando la palabra, como pasaba en el sumario, acallando la euskera a un pueblo, a una nación. La historia de Euskaldunón y Uncaria acabó el 20 de febrero de 2003, cuando mediante auto, el segundo, el primero del día 19 de febrero de 2003, autorizaba a la Guardia Civil el registro de las instalaciones del diario. Como queda dicho, el juez instructor de la Audiencia Nacional decretó el cierre de la empresa y la detención de su director, Marcelo Otamendi, y de los miembros de su consejo de administración, Chema Usmendi, Joan Marí Torrealday, Xavier Alegría, Iñaki Uria, Luis Goya, Inmaculada Gomila, primera gerente del diario, Fermín Lascano, así como del primer director del periódico, Pelo Subiría, que había vuelto a Argia y del que fue subdirector de Egunkaria desde 1995 en adelante, y a la sazón director de comunicación de la Federación de Discástolas, Javier Oliaga. Todos, menos Alegría y Uria, fueron puestos en libertad bajo fianza días después. Algunos, como el propio director de la publicación, Marcelo Otamendi, denunciaron haber sufrido torturas. La denuncia fue archivada en 2004 por falta de indicios o probatorios. El caso no se ha cerrado. En octubre de 2003, el propio juez del Olmo ordenó la detención de diversas personas relacionadas presuntamente con la financiación ilegal de Egunkaria, la mayoría ligados a la empresa por un SAPE. Se les acusaba de haber percibido 9 millones de euros en subvenciones y haber ocultado sus beneficios para percibir esas ayudas públicas. El mundo de la cultura y las instituciones vascas protestaron airadamente. El pueblo salió a la calle y se estaba atacando su lengua, su derecho a expresarse e informarse en euskera. El Parlamento Vasco exigió con los votos del Partido Nacionalista Vasco, Euskalkartasuna, Izquierda Unida y Socialista Albertzaleak, la reapertura inmediata del diario. La imagen de los diputados nacionalistas en medio de un pleno leyendo Egunero, el sustituto temporal de Egunkaria, fue el tema del día en todos los medios de comunicación del Estado español. El texto aprobado aseguraba que se trataba de una medida con clara intención política. Y en nombre de la libertad de expresión e información acusaba al gobierno español de relacionar sistemáticamente el mundo de la euskera y la violencia. Egunkaria recibió adhesiones de otros lugares, sin ir más lejos, del área lingüística catalana. La de los responsables de los diarios que en una u otra medida emplean el catalán en sus páginas. El cierre fue denunciado por Fermín Muguruza, reconocido cantante euskaldún, durante la entrega de los premios de la música llevada a cabo en Madrid bajo abucheos, silbidos y unos tímidos aplausos. Muguruza se solidarizó con los trabajadores del diario y con su director, Marcelo Otamendi. De forma inmediata, los trabajadores comenzaron a editar en internet la edición digital de Egunkaria. También fue clausurada y su empresa suspendida. Y en papel, un diario provisional, como en su día hicieron los de Egin, creando la cabecera Euskadi Información, bajo la cabecera Egunero, la de un diario de pocas páginas que se edita en Tolosa. El número de compradores habría que saber también si el de los lectores aumentó notablemente. Comenzaron igualmente los trabajos para editar un nuevo diario y en pocos meses se había reunido un capital suficiente para editar Berria. Hemen da gure egunkaria. Euskaldunok behar dugun berria. Zea mertxikaz bete da jarriko, labetua elur xuriz gorrituko, zezen beltza zazpixale zerdiko, euskaldunek euskara dute galduko, euskaldunek euskara dute galduko. A propósito de lo que venimos hablando, nuestro programa se había solidarizado con aquellos que han sufrido y hemos recibido precisamente un mail que Aitor va a dar lectura con posterioridad justamente por esta adhesión en un instante nada más. Te cuento, llegó a mi mail personal debido a que a ella le llegó la información de quiénes éramos los que formamos el equipo, y arranca haciéndolo personal hacia mí, pero lo extiende a todo el equipo de trabajo, así que esto es para todos. Exactamente. Leo la carta de la hija de uno de los torturados. Como consecuencia de esta adhesión. De la adhesión. Que es la que dimos lectura, pero creo que es conveniente que la recordemos. Dimos lectura el pasado programa y creo que es conveniente que recordemos entonces cómo es la adhesión de nuestro programa. El periódico escrito íntegramente en euskera, Euskaldunon Egunkaria, fue clausurado por orden del juez de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, el 20 de febrero de 2003. Varios de los detenidos, en la operación llevada a cabo por la Guardia Civil, denunciaron haber sufrido torturas. La Fiscalía retiró en su día la acusación por no ver ningún tipo de delito en sus actuaciones. En concreto, solicitó el sobreseimiento de la causa en diciembre de 2006 al desestimar que hubiera indicios de que la publicación Euskaldun funcionara como instrumento de ETA, como sostuvo algún día la Audiencia Nacional al abrir el proceso. Sin embargo, la organización ultraderechista Dignidad y Justicia realizó la petición de penas que posibilita la apertura del juicio oral contra los 7 imputados en el proceso contra Egunkaria. Este grupo solicita penas que oscilan entre los 12 y 14 años de prisión para Xavier Alegría, Chema Auzmendi, Joan Mari Torrealday, Iñaki Uría, Marcelo Otamendi, Peio Zubiria y Xavier Oleaga. Les imputa integración en banda armada. Euskaldun Anitza, como comunicador y defensor de la libertad de expresión, considera que esta es un ataque a Euskal Herria. En caso de ser encarcelados los imputados, se estaría encarcelando la palabra, a la euskera, a un pueblo, a una nación. Por eso, desde La Plata, Argentina, Euskaldun Anitza, palabra de vasco, se solidarizaba con los injustamente imputados en el caso Egunkaria. Como consecuencia de este comunicado, de esta adhesión, hemos recibido el mail que hacía mención recién Aitor. Dice lo siguiente: Caillo Aitor, ¿cómo va todo? Imagino que el mail te sorprenderá. Pues bien, te juro que la más sorprendida he sido yo cuando he leído vuestro comunicado sobre el caso Egunkaria. Permíteme presentarme. Me llamo Amaya, soy de Euskal Herria, tengo 15 años y soy hija de uno de esos imputados por el caso. Mi padre fue uno de los que denunció torturas y estuvo 8 meses en una cárcel a 500 kilómetros de su casa. Cada vez que le visitábamos teníamos que tragarnos 5 horas de viaje de ida y otras 5 de vuelta para verle a través de un cristal durante 40 minutos. ¿Y sabes qué? Prosigue Amaya. Tenemos mucha suerte, porque en el mundo hay gente como tú, que nos da tanta fuerza y apoyo. Sé que seguramente nunca nos conoceremos, pero el simple hecho de que nuestra situación te importe me hace sentir realmente afortunada. ¿Conoces el efecto mariposa? Pues creo que ha sido eso lo que ha ocurrido. Tú y tus compañeros habéis leído un comunicado en la radio, tan lejos de nosotros, y a mí me ha llegado a través de una amiga que está estudiando en Buenos Aires. No te imaginas lo que han significado para mí. De verdad, admiro mucho lo que estáis haciendo y siempre vos estaré agradecida. Sé que no es mucho, pero yo y mis compañeros también militamos en diversos grupos y movimientos como casi toda la juventud escalduna. Así que si queréis información, contactos o cualquier cosa, no dudes en escribirme. Besarcada, Andibat, Amaya. Esta es la respuesta y por supuesto que llegue también para ella, especialmente que se ha contactado con nosotros, nuestra solidaridad. De una chica de 15 años que ha tenido que ver que a su padre, o saber que a su padre lo habían torturado, y tener que hacer esos 500 kilómetros de distancia para solo verlo a través de un vidrio y por 40 minutos, por el solo delito de informar a través de su lengua, como es el euskera. Entre otro tipo de torturas, en algún momento declaró, y ya le preguntaremos a Marcelo Otamendi, que le habían hecho clic con el gatillo en la cabeza como uno de los modos de tortura. Tuvieron 3 días de malos tratos tras la detención. Se los obligó a los directivos del periódico a desnudarse. Se les colocaron medias tupidas en la cabeza para taparle los ojos, les palparon los genitales y los glúteos con un objeto que no llegaron a identificar y pasaron 3 días de pie sin dormir. Esos son una de los tipos de tortura que sufrieron por el solo hecho de escribir en su lengua, en la lengua que nacieron, en la lengua que hablaba su madre, su padre, sus abuelos, y que hablaba y habla su pueblo. Vamos a la música y enseguida retornamos. La puesta en el aire hoy es de Raúl Contini, como siempre, abrazo a los compañeros en planta transmisora. En la producción especial están Mauricio Broqueler junto a Pablo Coronel y Juan Manuel de Vega, como siempre el agradecimiento para ellos, y por supuesto la participación de Celina Biasco en toda la producción general. En la lectura de las noticias ya vendrá Maricela Estigarribia, como siempre, con la redacción de Mario Eduardo Arteca. Estamos hasta las 2 de la tarde aquí en Euskaldunonitza, Palabra de Vasco, un programa vasco para todos por Radio Universidad Nacional de La Plata. Nuestros números telefónicos, como siempre, el 422-0200, 422-0295, si llama fuera de La Plata, 0221, y nuestro correo electrónico, palabradevascolp@yahoo.com.ar. Se están preparando para la próxima Semana Nacional Vasca, que tendrá lugar en la ciudad de Rosario, y por supuesto cómo siguen los preparativos en nuestro centro. En Rosario mismo ya ha empezado en el día de ayer, y bueno, hay obras de arte, hay distintas actividades, pero el grueso de la gente estaremos partiendo para llegar el viernes. Una nutrida delegación. Nosotros somos, entre danzaris y amigos de la delegación, somos 30, y amigos que se han sumado en nuestro micro, llegamos a 40 personas. Muy bien, entonces el próximo viernes ya están participando de la Semana Nacional Vasca. Después vamos a estar desarrollando algunas de las actividades que tendrán lugar en la ciudad de Rosario. Como siempre, me quería decir otra cosa. Hay varias charlas, habrá una charla brindada por Udal Vilza, ya nos ha llegado a nuestro correo avisándonos sobre esa charla y su declaración y el documento que darán a conocer en Necochea. Y bueno, y habrá un montón de actividades. Ahí habrá un stand de euskera para seguir fomentando el euskera, ya que hoy estamos hablando de esa persecución hacia el euskera por medio del cierre del periódico Euskaldunon Egunkaria. Y bueno, un montón de actividades. Nosotros estaremos bailando el sábado por la noche. El viernes y el sábado tocará un grupo de allá llamado Betagarri. El tipo de música es reggae y ska, así que los jóvenes aprovecharán para bailar. También viene Sumarte, Triqui, Chistu, Taldea. Son un grupo de Usurbil que ya han venido a Rosario y vinieron a La Plata en el 2004. Y bueno, hay diversas actividades que ya iremos, como usted bien decía, anunciando a lo largo del programa. Por supuesto que sí. Ya estamos sobre las noticias que va a leer, como siempre, Maricel Estigarribia, con la redacción de Mario Dordo Orteca. Nosotros, hasta las 2 de la tarde, aquí en Radio Universidad Nacional de La Plata, en Escaldononitza, Palabra de Vasco, un programa vasco para todos. Y nuestro correo electrónico, se lo reiteramos, palabradevascolp@yahoo.com.ar. Es momento de informarnos en Radio Universidad Nacional de La Plata, con la puesta en el aire de Raúl Contini. Centro Vasco de La Plata, tu lugar. Asociate. Acércate a 1458 o llama al 457-1638. Udala izan data biztalegi guztietatik kanpokoa. Egunkaria berriro, kasu honetan egunero, berriro iritsi nadin kiosko eta laban izaguren nago hori eta askoz gehiago iteko gai izango garela, holako talde humana horrekin, holako talde profesionalarekin eta baita euskaldun askoren laguntzarekin. Mío, y también Benito del Sundi, para los trabajadores de Uncaría, para nuestro único periódico de Euskera, para su director, Marcelo Tamendo, que está aquí con nosotros, Eskerrik asko, Uncaría Herrera. Esa era la voz de Fermín Muguruza, en la séptima edición de los premios de la música que otorga la Academia de las Artes y las Ciencias de la Música del Estado Español, en la cual se subió al escenario con una remera de Uncaría Herrera. Y dedicó su premio a los cantantes que trabajaron con él y al director Marcelo Otamendi, que estaba presente ahí y que en este momento lo tenemos en contacto. Marcelo Otamendi, Arratsaldeon, Argentina TIC, Armando de la Audiencia y Editor Aramayo lo saluda. Arratsaldeon, eskerrik asko. Bueno, Marcelo, una pequeña matización. Fermín Muguruza dedicó el premio dentro de una gran bronca, porque claro, se supone que aquella era la fiesta de gente de la cultura y del arte y de la solidaridad. Dedicó el premio a Maya, Zubría y a Benito, no porque habían colaborado con él, sino porque eran finalistas con él para el premio. Sí. Competían con él para el premio y quedó él ganador. Y entonces recordó el nombre de los finalistas, de los que competían con él para el premio, que era Maya Zubría, cantante, y Benito Urchundi, también cantante, y dedicó, les mencionó, pero no porque hubieran colaborado con él, sino porque competían con él para el premio. Al final lo ganó Fermín. Y luego Fermín, cuando empezó a hablar de la solidaridad de Uncaría, el 80% de la sala empezó a patear, a llamarle terrorista y se organizó una gorda. En el audio se nota que hay bronca, sí. La bronca es que a la gente se le pone a silbar. Marcelo, antes que nada saludarlo y bueno, nuestra solidaridad ya le ha llegado en estos días, pero lo que muchas queremos gracias. Saber concretamente es qué sintieron ustedes en el momento en el cual el trabajo de tantos años y la defensa de sus derechos y de su lengua se vio cerrado por el solo hecho de acusar sin las pruebas que se deben tener en este caso, ¿no? Bueno, pues eso es lo que sentimos. Yo cuando un día de febrero del año 2003 la Guardia Civil a la 1:30 de la mañana golpeó la puerta de mi casa, yo la abrí y vi a los guardias civiles fuera, con un guardia civil que apuntaba con una pistola en mi cabeza a una distancia de un metro, sentí que se iba, que se caía por la borda el trabajo de muchos años, de miles de personas, y la ilusión de miles de personas que durante mucho tiempo habían estado trabajando para que este país tuviera un periódico en euskera, un diario en euskera, un diario de calidad, un diario que pudiera satisfacer las ansias de información, en euskera, de lo que sucede en Euskal Herria y sucede en el mundo, ¿no? Y esa sensación fue, esto se ha ido, esto se va, ¿no? Estamos charlando con Marcelo Otamendi, y usted en algún momento manifiesta, dice, ¿qué es lo que tiene que pasar para que realmente se defienda a las instituciones culturales vascas? ¿Qué espera usted de esto? Bueno, eso era una especie de comentario que hice yo, porque me llama la atención que en este país, por ejemplo, la Guardia Civil y la Policía Nacional actúan con la impunidad con la que actúan, ¿no? Nosotros tenemos, al menos en Gipuzkoa, Vizcaya y en Álava, tenemos nuestra propia policía autónoma. Yo creo que para la gran mayoría de los vascos, la Audiencia Nacional y la Guardia Civil, cuando cerró el diario Euskaria y detuvo a sus directivos, estaba cometiendo un delito. Eso es una fuerza policial de fuera que viene aquí y te cierra un diario. Vosotros imaginaros que va la policía de Chile y cierra el Clarín, ¿no? O que va la policía española y cierra el Le Monde, ¿no? O la policía francesa cierra The Times, ¿no? No, pues no, no es posible, la policía española no puede venir aquí a cerrar diarios. Ya cerró el diario Egin, con eso ya tuvimos un escarmiento, no puedo cerrar diarios, ¿no? Entonces, hacía una llamada de a las instituciones vascas para que defendieran, para que se pusieran en defensa de las instalaciones del diario Euskaria y no permitieran el cierre del diario, que vinieran aquí la policía vasca y defendiera esto y le dijera a la Guardia Civil que saliera de estas instalaciones porque se estaba cometiendo el delito. No era tener el diario, sino el delito en todo caso sería intentar cerrar el diario como lo cerraron, ¿no? Clausurarlo, ¿no? Entonces es una especie de llamada de impotencia, decir, señores, hagan algo, no solo digan esto está muy mal, sino realmente hagan algo ustedes y no permitan que una fuerza policial externa decida si los vascos vamos a tener diarios o no. ¿Cuál fue la recepción de su llamado? No tuvo recepción porque yo era consciente que políticamente ese llamado era un llamado bastante complicado y en fin, yo también ya sabía que eso era imposible, pero quisiera que constara que alguien dijera, oiga, señores, ustedes están para perseguir los delitos, esto es un delito flagrante, persíganse también y atrévanse, tengan coraje político para venir aquí y defender las instalaciones culturales de este país, las empresas culturales de este país. No podemos dejar que la Guardia Civil decida qué periódico se publica y qué periódico no se publica. Eso lo decimos los vascos, y lo decimos los vascos todos los días cuando vamos al kiosco a comprar un periódico. Se desprende de sus palabras, Marcelo, que acá hay dos cosas. Por un lado, es la defensa del idioma propiamente dicho a través de la publicación de su diario, y por el otro, la otra cuestión, que es la coartar la libertad de prensa. ¿Usted lo toma de esa manera o le parece que tiene que ir todo junto? Hombre, va todo junto, ¿no? En la cosa en concreto, nosotros éramos un diario de información. Mm. Y vamos, lo hacíamos en euskera, como lo estamos haciendo en castellano ahora en esta radio, o los chinos lo hacen en chino, ¿no? Entonces, mm. Nosotros tenemos derecho a desarrollar nuestros propios medios de comunicación en nuestra propia lengua. Tenemos derecho a tener medios de comunicación diversos, plurales, que conformen una especie de arcoíris informativo en el kiosco, donde uno pueda elegir el diario que más se pueda acercar a su punto de vista, a su visión del mundo, a su manera de explicar las cosas. Y entonces, principalmente ha sido un ataque al mundo del euskera, fue un ataque al País Vasco, pero fue un ataque también a la libertad de expresión en general, ¿no? Por eso llevamos 4 años atendiendo a un montón de medios de comunicación que todas las semanas vienen aquí todavía a hacer reportajes, y por eso me voy yo. Por ejemplo, yo mañana voy a Laponia, que está allá arriba en el mapa, donde están en hielo ya, ¿no? Están ya viviendo ya con algunos grados bajo cero ya. Y me voy mañana y pasa mañana, por los próximos 3 o 4 años a Laponia, a dar conferencias, una sobre el cierre del diario de Euskaria y otra sobre la importancia de desarrollar medios de comunicación en lenguas minorizadas. Y en nuestro caso se dio un doble ataque, ataque a la euskera, al derecho que tenemos a recuperar, a normalizar la lengua sociológicamente, y luego un ataque a un medio de comunicación, porque cerró medio de comunicación como se cerró, es un claro ataque al derecho a desarrollar medios de comunicación y un principio universal que es el de la libertad de expresión, libertad de prensa. Usted recién dijo que su llamado no fue recepcionado como correspondía por cuestiones políticas, y está claro, en el orden interno. ¿Cuál fue la repercusión internacional o para afuera? Bueno, si consideramos a España internacional, fue muy muy muy escasa y muy muy muy solidaria, y en España principalmente lo que suele suceder es que son españoles que luego, si tienen tiempo, pues son demócratas, excepto algunas honrosas excepciones. en España hubo un alineamiento hacia las tesis del gobierno, entonces del Partido Popular y de la Audiencia Nacional y de la Guardia Civil. Incluso en todo lo referente a las denuncias de torturas, se hicieron los sordos y no quisieron saber nada de nuestras denuncias, eso fue así. Pero por otra parte, tenemos que también fuera Euskal Herria, en Cataluña fue justo lo contrario. Cataluña es como nosotros, una nación que tiene sus derechos nacionales no reconocidos y que tiene problemas para desarrollar todavía su lengua y su cultura propia, y la solidaridad de Cataluña fue inmensa. En Cataluña se creó una gran ola de solidaridad que todavía dura y todavía nos llaman para dar conferencias. Yo a finales de octubre me voy a Valencia, al sur de los países catalanes, a Valencia, a dar unas conferencias también sobre el cierre del diario de Uncaría, también sobre la libertad de expresión y también sobre la situación política del país, ¿no? Entonces, hubo menos en Galicia, bastante menos en Galicia, muy poco, casi nada, muy poco, excepto algunos círculos políticos comprometidos con la libertad de expresión y que entienden la situación del país, pues, de otra manera, en España nada, y luego una muy fuerte solidaridad por parte de organismos internacionales que trabajan con derechos humanos, libertad de expresión, el Pain Club, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Reporteros sin Fronteras, y luego una interminable acogida por parte de, que todavía no ha terminado, por parte de medios de comunicación europeos, especialmente también algunos americanos, como pudo ser el Washington Post o el Times o algún periódico de la zona de los vascos de Idaho también, el Idaho Statement también, que se portó muy bien con nosotros. Luego periódicos y televisiones europeas siguen todavía desde 4 años acudiendo aquí a hacer reportajes sobre las torturas y sobre el cierre del diario. Hace poco ha estado una televisión noruega, hace poco ha estado también un cineasta inglés que está haciendo un documental sobre la libertad de expresión en el mundo. Bueno, lo que llamamos el contexto europeo, en España muy mal, muy bien en Cataluña, y muy Cataluña sociológicamente, institucionalmente. Yo en Cataluña he sido recibido en el Parlamento por el presidente del Parlamento, pero también he acudido a casas ocupadas, donde jóvenes que ocupan casas me han llamado a conferencias y nos han hecho homenajes y nos han dado premios y hemos sido agasajados y recibidos, invitados, entrevistados. Y en Europa mucho. Hubo un problema en Europa, nosotros no podíamos salir porque el juez tomó la decisión de que nosotros no pudiéramos salir de lo que ellos llaman el territorio nacional con la excusa de que nos íbamos a fugar, que nos podíamos fugar, pero con la verdadera razón de que no querían que nosotros explicáramos en Europa lo que ellos habían hecho con nosotros. Y la única motivación, la única expectación que tiene, que no nos permitirían viajar en Europa hasta hace justo un año. Yo desde el año 2003 hasta noviembre del año 2006 no podía viajar fuera de lo que ellos llaman el territorio nacional. Ellos lo que querían evitar es que todas esas conferencias, esas propuestas, invitaciones de conferencias que tenemos para dar conferencias en universidades europeas, en clubes de derechos humanos, no fuéramos porque sabía que íbamos a denunciar el cierre del diario y las torturas. Aprovechando que hablaba de derechos humanos y de torturas, por supuesto que es inaceptable que esa persecución a las instituciones culturales vascas, pero mucho menos aceptable es el hecho de que ustedes hayan sufrido torturas y que usted nos cuente de que escuchó que le hicieron clic con el gatillo en la cabeza. ¿Cómo vivieron eso y qué se puede hacer si es que se está trabajando en Euskal Herria en pos de unificarse y trabajar en contra de la tortura? Bueno, la verdad es que yo, por mi experiencia como director del diario Uncaría, porque soy ciudadano que vive en este país, sabe este país, pues tenía conocimiento siempre de narración ajena de lo que era el trato a la tortura, y nosotros ya habíamos hecho muchos reportajes y entrevistas con grupos que están trabajando contra la tortura y con víctimas de la tortura. Y además yo, cuando me llevaron en coche, ya me tuvieron aquí en el País Vasco, me llevaron 5 horas en un coche a Madrid, en el que en todo momento fui con la cabeza tapada porque me puse una especie de, no es una capucha, era una especie de calcetín que te tapa la cabeza hasta la altura de la nariz. Fui las 5 horas de coche con eso en la cabeza, por tanto no podía ver nada. De otras maneras, estaba convencido que a mí en ningún momento me iban a torturar, pues no sé, uno piensa que siendo director de un diario y siendo relativamente conocido en el país, pues no, iban a torturar, ¿no? Hasta que me di cuenta que realmente también me iban a torturar a mí, me estaban torturando a mí, me habían avisado que me iban a torturar. Me lo dijeron ellos, me dijeron: esto es un viaje que dura 5 días, el primer día es duro, el segundo es más duro que el primero, el tercero es más duro que el segundo, el cuarto es más duro que el tercero y el quinto es más duro que el cuarto. Por lo tanto, cuanto antes nos digas lo que queremos, antes terminaremos, ¿no? Y luego, pues, lo relativo al clic de la pistola, pero también lo relativo a las vejaciones homofóbicas o a toda la gimnasia que tuve que hacer, vestido y desnudo, y todas las vejaciones a las que fui sometido, y incluso la colocación 2 veces de lo que aquí se llama la tortura de la bolsa, ¿no? Que es un plástico rígido que te pone en la cabeza y la sensación de algo es inmediata. Nosotros denunciamos eso delante del juez, yo denuncié, y mis compañeros también delante del juez, haber sufrido torturas, y eso supuso seguramente un antes y un después en la lucha contra la tortura y la concienciación contra la tortura en Euskal Herria. Grupos como TAT, el grupo Tortura Urkako Taldea, que es un grupo contra la tortura, había desarrollado un trabajo muy interesante durante los últimos años en contra la tortura, tanto a nivel vasco como a nivel internacional, y seguramente nuestra denuncia de torturas fue ya la plasmación para mucha gente que si... yo creo que había gente que pensaba que si estos están denunciando torturas, eso es cierto, y por lo tanto el joven de 20 años que hace dos meses también denunció torturas, pues seguramente será cierto, ¿no? Yo creo que nuestra denuncia de torturas abrió los ojos a mucha gente del País Vasco, que sí podía tener la sensación más o menos lejana, más o menos comprometida, de que existían torturas, pero que al ver cómo habían torturado pues a Chema Otmendi, que es un jesuita muy conocido aquí, que trabaja mucha gente más sociales, con gente desarraigada y con gente por más de desarraigo social, o Juan Marito Ralei, presidente del Consejo de Administración, y que es una figura de la cultura euskaldun, yo creo que, además todos ya de cierta edad, yo creo que mucha gente se dio cuenta que realmente si torturan al director de un diario, estos son capaces de hacer cualquier cosa con un joven de 20 años, ¿no? Marcelo Otamendi, bueno, le agradecemos mucho sus palabras y sabemos que está trabajando, y así que le agradecemos su tiempo también. Y bueno, desde aquí, desde Argentina, desde Euskaldun Hitza Palabra de Vasco, el programa de radio del Centro Vasco de La Plata, desde Radio Universidad Nacional de La Plata, le agradecemos mucho este espacio y bueno, nuestra solidaridad nuevamente para los trabajadores de Euskaldun Egunkaria, para el diario Berria de hoy, para que siga habiendo periódico en euskera y para que los que son euskaldunes y los que queremos que igual siga habiendo diarios en euskera, podamos seguir trabajando en paz y tranquilos y defender esa lengua milenaria que hablaban nuestros abuelos en años y años. Así que ahora nos vamos a ir, antes de despedir a Marcelo, con una canción que dice: ¿cuántos y cuántas han debido ir? ¿Cuántos y cuántas hemos quedado? En las chosnas del pueblo, en la cocina de la casa o perdidos en el monte. Lo que no se pierde no sorprende. Y este, el estribillo que dice: la raíz de los árboles, el agua de los ríos, el corazón de un cuerpo, es el idioma de los vascos. Así que este tema va dedicado a los trabajadores de Euskaldun Egunkaria. Marcelo Otamendi, muchísimas gracias. A vosotros, ha sido un placer compartir este tiempo con vosotros. Agur. Zenbat, eta zenbat, joan behar izan dira. Zenbat, eta zenbat, gelditu egin gara. Izkineko egiten dugu ezer esan gabe, zenbat eta zenbat hizkuntza paldua, herriko jatetetan, gure jaietan, lantegi Deportes, cultura, música y baile están en el Centro Vasco de La Plata. Tu lugar. Acércate a 14:58 o llama al 457-1638. Nos acompañan Cervecería Modelo, como siempre los esperamos en la esquina tradicional de la ciudad. 5:54, delivery al 421-1321. Cardiovax, Centro de Cirugía Cardiovascular del Sanatorio Argentino. El Emporio del Terciado, representante oficial de Dunlop en La Plata, pisos flotantes, decor flor. En estos productos, 6 cuotas con tarjeta sin recargo. El Emporio del Terciado, su centro de mejoras para el hogar, 39 entre 11 y 12. Aserradero Nelson, tirantería, machimbres, aislantes, pisos flotantes, todo para el yesero. 120 esquina 524, teléfono 588-0192, 588-1562. Kiosco Ciber FM, calle 6 y 68. Estudio Jurídico Dr. Horacio Landa, abogado, asuntos civiles, comerciales y contenciosos administrativos. Calle 14, número 690 y medio, sexto piso, teléfono 422-5764, correo dolanda@net.com.ar. Restaurante Parrilla Club Atenas, especialidad en pastas y carnes a las brasas. Avenida 13, entre 58 y 59, reservas 424-9975. Y Polirrubro, La Vaca Lechera, 24 horas en la esquina de Diagonal 74, 8 y 45. Nos vamos despidiendo, tenemos que mandar muchos saludos y recepcionando también algunos mails que han llegado. Como siempre, mandamos un saludo a Coco Navaja. ¿Qué más tenemos? Antes que nada, denunciar, como habíamos anunciado, el juicio que estará encarando Gaby Bazáñez. Es un militante de Azcapena, es amigo nuestro, ha estado en nuestro programa hace un tiempo. Será enjuiciado el 4 de octubre, es decir, el próximo jueves, en el Palacio de Justicia de Bilbao, con motivo de que Gaby Bazáñez intentara hacer valer su derecho a ser juzgado en euskera. Es decir, que seguimos viendo que día a día en el País Vasco, es decir, que quienes intentan y quieren hablar en su lengua están siendo atropellados por la justicia española. Así que desde aquí nuestro abrazo y solidaridad para con Gaby Bazáñez. En un ratito nada más, Educación al Rojo con María José Aris Navarreta y Jessica Mayo. Antes, las noticias con Maricela Estigarribia, con la redacción de Mario Eduardo Orteca, la puesta en el aire de Raúl Contini. El saludo al compañero en planta transmisora y en la producción Celina Viasco, Mauricio Broqueler, Pablo Coronel, en las ediciones especiales Juan Manuel de Vega. Agur danori, urrengo arte. Escaldou.